chato. Ahí está el pinche chato echando desmadre. No se quiere controlar. Bueno, empezamos este programita, banda, de pata de perro, contra el despojo, otras andanzas. Aquí estaremos desde las entrañas de esta trinchera, esta jornada álgida que se dio el fin de semana, con todas estas luchas, estos foros. Se reunió el Congreso Nacional Indígena este fin de semana ahí en Tlanisco. Hay mucha información de eso. Así como también los Pedregales, ayer le hicieron una visita a los padres de familia, llegaron allá a los Pedregales en Santo Domingo, Coyoacán. Estos carnales que están defendiendo el agua que es vida, así como también la jornada aquí de foros contra el despojo y otras luchas. Estuvo Pedregales, Xochicuautla, que por cierto hoy Xochicuautla va a estar en el foro coyoacanense. Ya han de llevar su rato avanzado, estaban a las 7 de la tarde programados ahí en el foro coyoacanense. Participaron los compañeros de Subversiones. Se presentó el documental La lucha en defensa de Xochicuautla. Es una proyección, video y reportaje sobre esta lucha que estos compas han venido haciendo en contra del despojo. Recordemos que hace un tiempo estos carnales hicieron la reexpropiación de sus tierras contra este decreto que hizo el Penequieto, y pues sus tantas otras fechorías, denunciándolas aquí en este espacio autónomo, en este espacio en el que se esboza esa autonomía para llegar a la utopía. Bueno, pues también tenemos que Pedregales este fin de semana recibió a los padres, y pues fue algo muy chido, porque pues se ve en la alianza se afianzan las luchas. Recordemos que más temprano se dio una marcha, fue una marcha con respecto a la oleada de represión y toletazos que han vivido los profesores, que salió de San Cosme su marcha a Gobernación a plantárseles ahí. Y pues basta decir que siguieron hoy las acciones. En esa marcha de ayer, de 10 de la mañana, los padres iban acompañando a los profes, y de ahí se descolgaron para el plantón de Pedregales. Aquí en Pedregales, pues, versaron un poco de lo que ha sido su lucha. Posteriormente, pues, ellos en lo que comían, se realizaba a cabo la asamblea para las próximas jornadas en contra del despojo de Pedregales y defendiendo sus aguas, su territorio. Y pues bueno, tendremos estas y otras tantas noticias que se dieron el fin de semana. Noticias frescas, noticias un tanto raras a veces. Y pues aquí seguimos en pata de perro. Vámonos con una rolita. Seguimos con más información. Saludos, rebeldes. La presentación, güey, así, no sé qué tenga que llevar así en sí, güey. Porque dices del programa. Las uñas, no digas groserías, respeta a los mayores y a toda autoridad. poco más. Odio ir a la iglesia y hacer la tarea. Escuchen mi familia, les quiero confesar. Tengo un plan secreto que quisiera practicar. Una mañana rompieron la rutina. Adiós al trabajo, escuelas y oficinas. Y en la tierra sembraron una linda papa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Una mañana, oh, oh, oh, oh, oh. Agarró su mochila, oh, oh, oh, oh, oh. Dijo a su madre, oh, oh, oh, oh, oh. Yo quiero la anarquía, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y yo te adoro, pero esta es mi vida loca. Bueno, recordándoles, regresando otra vez a los micrófonos, explotando las ondas sonoras, que recordándoles, nos pueden escuchar en espora.org, 800 Chantiolín, es la liga.org. También nos pueden escuchar por los tejemedios, .espora.org, ahí vamos a estar transmitiendo todos los lunesitos, aquí los lunes desde las 7 de la tardecita. Pues ya ven que ahora, con esto del metro y todas esas chingaderas, pues cuesta más talacha llegar, banda. Ah, pero vamos a estar cotorreando chingón aquí con unos carnalitos. Vamos a traer pues unas entrevistas con todas estas luchas que se vienen dando sobre la marcha. Se está planeando, se está programando televisión. Ay, sobre la marcha van a ir viendo el proyecto, poesía, noticias, cultura, que es lo que hace un chingo de falta, así como pues el respaldo y el apoyo hacia todas esas luchas que necesitan que se difundan una y otra vez. Pues vamos a leer un textito que nos llegó por aquí. Está chido, bueno, pues a mí me latió. Espero que les lata. Súbele, ¿no? Mientras, mi DJ. Pues este texto, como les decía, es del compa Antoine de Exupery, Saint de Exupery. Pues hay dos, tres, mi francés no tan chido, pero pues ahí va con los cursos. Pero miñero está toda madre, banda. Más bien que acá también un carnal que estaba dando un taller de francés los miércolesitos, también para que le caigan. Bueno, este carnal fue el que escribió el Principito, este compa que pues también fue piloto de guerra, pero tiene ahí sus críticas a esta guerra que se dio en Occidente, en la Europa Occidental, contra el nazismo. Querían atacar el nazismo a Europa Occidental con sus aliados, Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental. Bueno, basta de tanto choro, vámonos con el texto. todo cambia de sentido. Así, unos árboles de 300 años cobijaban tu antigua casa familiar, pero entorpecen el blanco de un teniente de 22 años. Envía pues una quincena de hombres para que aniquilen en tu casa la obra del tiempo. Deshacen con una acción de 10 minutos 300 años de paciencia y de sol, 300 años de tradición religiosa de la casa y de noviazgos bajo las sombras del parque. Tú le dices: ¡mis árboles! No te oye. Él hace la guerra. Tiene razón. Pero he aquí que se incendian los pueblos para hacer el juego de la guerra. Lo mismo que se desmantelan los parques y se sacrifican los equipos. Lo mismo que se envía de infantería contra los tanques y reina un inexpresable malestar, pues nada sirve de nada. Es un pequeño texto en el que hace la crítica este carnal de cómo unos árboles de 300 años que cobijaban esta antigua casa familiar, este ejemplo, son derribados en cuestión de 10 minutitos por aquellas bombas. Y no olvidemos pues que también no vamos lejos con esta cocida de Miguel Ángel Mancera aquí en el distro. Se ha chingado más de 1500 árboles, aquí tenemos la noticia, así como también ha estado en estos megaproyectos de las ciudades del futuro, dándole entrada a las inmobiliarias, y lo que quiere provocar es lo que puede llegar a suceder. Es como hace unos años en Estados Unidos, las inmobiliarias con créditos fantasmas desarrollaban proyectos vendiéndole a la gente, gentrificando las ciudades, pero eran con empresas pues que cambiaban de giro con los años, y todo esto pues provocó una burbuja que a final de cuentas reventó en la recesión de 2008, reventó en esta crisis nueva que a cada rato nos llevan a las crisis. Pues esa es la raíz de muchas cosas, el despojo. Y pues este es un bloquecito de Pata de Perro. Los invitamos a teléfonos en cabina, que nos echen una llamadita ahí para comentar si fueron a la marcha, qué les pareció, si les latió, qué hubo de nuevo, qué vieron de raro, cómo estuvo el coto. El teléfono está en cabina, es el 55 70 98 5705. Ahí si quieren dar una info, 55 70 98 5705. Pues aquí estamos, y pues nos vamos con otra rolita en este programa Pata de Perro y Otras Andanzas, para ver y dilucidar el despojo. Ñaca, ñaca. Chale, esa mamada ya no me quedó chida. Siento que necesito tener así más. Prohibida, dice la autoridad. solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Λέχνει και με την με τη σελίδα και με την τρίτη του σοπ. Σου πέρασε μόνο μου, σου να γυρίσει κανένα από τον δρόμο. Σαν να σου μπορεί τα μια, που γυρνά όμω και γκέζει. Ραγκάτια και ο Βάχνι, έλα. Regresamos a los micrófonos. Ahí estuvo el clandestino recordándonos que esto no debe ser ilegal. Bueno, pues seguimos comentando más noticias que se fueron dando este fin de semana, como ya habíamos mencionado en Tlanisco. Tenemos una entrevista. Y esta entrevista, pues, que se dio en el foro del Congreso Nacional Indígena, todos los indígenas, tzotziles, tzetzales, tojolabales, estuvieron reunidos, entre otros. Tiene mucho de conocimiento, de conocimiento y en sí de mucho que aprender de la lucha que han realizado los pueblos indígenas en defensa de su cultura, de su identidad. Y pues complementaremos esta información, esta entrevista con esta nota de el Congreso Nacional Indígena reunido. Pues el Congreso Nacional Indígena se reunió el sábado 14, este sábado pasado, allá en Tlanisco, en la comunidad de San Pedro Tlanisco, en el Estado de México. Y bueno, pues ahí asistió un compañero muy conocido por todos, que se llama Jorge Salinas, y él nos mandó un audio sobre cómo estuvo allá el Congreso Nacional Indígena. Vamos a escucharlo. Aquí estás escuchando Pata de Perro, aquí directamente desde el Laboratorio Popular de Medios. Y bueno, ahí está la marca para que vean que sí es la pata de perro. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos acá con el Pata de Perro Mayor. Y mandamos un saludo al plantón de los Pedregales de Coyoacán, que pues un día más de ya plantón. ¿Ya cuántos días llevan de plantón? Ya llevan 16 días de plantón. Y bueno, pues vamos a escuchar el audio. La reunión ampliada del Congreso Nacional Indígena el día sábado en la comunidad de San Pedro Tlanisco estuvo muy bien, muy concurrida, muy fraterna, muy animosa. Pues llegaron por ahí, el evento se dividió en dos partes. Uno, exposición de los diversos, de las diversas comisiones que llegaron de los pueblos, plantearon su situación y ahí pudimos estar las gentes que los acompañamos de la Sexta Nacional e Internacional. Y en una segunda parte ya fue la discusión de su plan de acción hacia el encuentro en Chiapas del 12 de octubre, del Encuentro Nacional del Congreso Nacional Indígena, que está convocando el EZLN el 12 de octubre de este año. Bien, pues en la primera parte, o más bien todo el evento, pues estuvo una muy buena comitiva de San Francisco Xochicuautla. Estuvo por ahí el doctor Armando García, que fue el que de manera muy lamentable el gobierno le tiró su casa ahí en Xochicuautla. Pues estuvo muy nutrida esa comitiva. Estuvieron compañeros de Huitzilapan, estuvieron compañeros de San Pedro Atlapulco, donde fue el cuarto Congreso Nacional Indígena en 2006. Estuvieron compañeros coras, compañeros viráricas, compañeros del CIPO, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, estuvieron compañeros del Istmo, de los Chimalapas, y pues seguro se me estará, por supuesto, estuvo moderando el evento la comisión de la comunidad Cherán Keri, que apenas festejó 5 años de su levantamiento contra los malos gobiernos y contra los talamontes que estaban destruyendo su bosque. Pues sí, estuvieron ellos, Cherán Keri, insisto, seguro se me estaban olvidando algunos de los grupos, pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que estuvo. La tercera pregunta que me haces, compañero, es de qué fue lo relevante. Pues a mí me parece que lo relevante fue la reunión en donde pudimos escuchar, por ejemplo, de viva voz a los compañeros de San Pedro Tlanisco, que está por cerrarse el proceso legal contra los 5 compañeros y una compañera que están presos desde hace más de 6 años en Almoloya de Juárez, en Almoloyita, pues, y que hasta ahora no ha habido aún por parte del juez una declaratoria de que si los dejan libres o los mantienen presos, pues. Y en estos días está por cerrarse ese proceso, y entonces los compañeros de San Pedro Tlanisco llaman a que se refuerce la presión social para que el gobierno libere finalmente a estos 6 compañeros injustamente presos, cuyo único delito es defender su río, de defender su río en contra de una empresa floricultora que se ha apoderado de él, por supuesto con la complicidad de los gobiernos estatales y federales. Pues así como eso, también pasaron a hablar los compañeros de Chiapas, de los Laureles, donde denuncian pues las agresiones también que ha estado teniendo su comunidad. Pues para la segunda parte nos pidieron a los que no éramos delegados del Congreso Nacional Indígena que nos retiráramos, agradecieron nuestra presencia y nos retiramos. A mí en lo particular me pidieron que pudiera quedarme por ahí cerca para poder cantar el himno zapatista al final en la clausura. Y también me pidieron que fuera algo muy bueno que se dio, es que pudimos estar en las instalaciones de Radio Tlanisco, la voz en defensa del manantial. Que se transmite por frecuencia modulada en el 96.2. Los jóvenes que atienden y que están a cargo de esta Radio Tlanisco nos explicaron que escogieron esa frecuencia 96.2 a manera de decir que son 6 compañeros presos desde hace 6 años y 2 compañeros que viven en el exilio, tienen orden de aprehensión y no se pueden acercar por ahí. en eso consiste el 96.2. Bueno, pues ahí también estuvimos echando algunas canciones, algunos corridos. Es muy emotivo cómo están organizados esos jóvenes. Su señal alcanza 20 kilómetros a la redonda, entonces es muy buena potencia la de su señal. Y por estar ahí cerca pude enterarme de los importantísimos acuerdos que tomaron, pero no estoy autorizado para difundirlos. Creo que lo correcto es esperar a que, de acuerdo a sus tiempos y a sus formas, el Congreso Nacional Indígena dé a conocer en memoria, ¿no?, los acuerdos a los que llegaron en este evento. Lo que sí les puedo decir es que son acuerdos muy importantes hacia el encuentro nacional el 12 de octubre allá en territorio zapatista. Pues eso sería lo que yo puedo comentarles. Espero que sirva de algo. Hasta luego. Ya estate, chato, cabrón. No bien tendo, cabrón. Bueno, aquí echando cotorreo con el chato, hay quien lo quiera conocer. Se puede dar un rol. Aquí estamos en cabina, pues esperando que se puedan comunicar para prestarnos su opinión, pues regalarnos su opinión sobre alguna circunstancia, algún hecho que hayan vivido, ya sea en una marcha, en un meeting que se hizo este fin de semana. Ahora sí que para que platiquemos, se abre el diálogo. Estos son los medios libres, así se construye. Bueno, pues escuchábamos hace un momento en el audio la reunión previa por la celebración rumbo al encuentro nacional indígena, este encuentro que pues está con hechos anteriores a lo que sería el 12 de octubre, rumbo al 12 de octubre, y pusieron las radios. Este fin de semana fue lo importante. Presentaron Radio Manantial y Radio Tlanisco. Para que nos demos una idea de la amplitud, decía el compa que 20 kilómetros. Pues es de aquí como del Cerro del Chapultepec a CEU, allá en Ciudad Universitaria, llegaría la señal. Un saludo a todas esas radios libres, combativas, en contra de los medios vendidos, a todas esas resistencias radiofónicas. Un saludo desde aquí, desde Pata de Perro. Y también vemos el 12 de octubre, ya para finalizar esta noticia, se realizará el Encuentro Nacional Indígena. Se están preparando estos trabajos rumbo a ese encuentro, este Congreso Nacional Indígena. Y pues en Pedregales ahorita ya lleva rato el documental Zunu. Este documental habla del maíz, transgénico, que está igual estaría bueno platicarle a la banda que nos está escuchando que toda esta semana va a haber una jornada de pelis, ¿no?, allá en el plantón. Y bueno, para los que no sepan dónde es el plantón, que les digamos a lo mejor por dónde caerle, ¿no? Pues ahí la dirección sería para que le caigan a ver estos documentales. Estos documentales están chidos. Se van por Metro Copilco, en Metro Copilco salen. En Tasqueña también, en Tasqueña salen los micros que los llevan a Avenida Aztecas. Es casi empezando Avenida Aztecas 215, atrás de un Bodega Aurrerá, con respecto a Tasqueña y con respecto a CEU o Copilco, está enfrente. Bueno, pues ahí está, ahí es, estarán presentando los documentales. Hoy tocó Sunu y se van a ir pues esta semana viendo todo toda esta jornada de documentales que hablan del despojo. Bueno, pues le pasamos los micros al carnal Arman. Bueno, pues vamos con una rola que nos pidió acá el máster. Y pues un saludo acá al máster al cuadrado, que está allá en la sureña república de los Pedregals, ¿no? Y bueno, pues allá, salud y resistencia y agua para la banda. Vamos a escuchar esta rola. Bye. Bueno, aquí regresando, se pusieron un tanto melancólicos, Firulais y el Chirimbolas. Y el Solovino fue el que más se sacó de onda, la neta. Pero bueno, pues sí, un saludo a toda la banda perruna de todo el defectuoso, a todos los pata de perro que andan por aquí por allá, recorriendo el monstruo. Bueno, pues aquí cotorreando y queriendo andar programando la otra pata de perro. Bueno, pues hablaremos un poco de la problemática ahora de lo que se está viviendo en Pedregales de Coyoacán. Recordemos que esta lucha no surge de la noche a la mañana. Surge porque anteriormente les querían poner las ODES, las ciudades del futuro. ¿Cómo se introyectan estas ODES o estas ciudades del futuro? Pues primero precarizando los alimentos, encareciéndolos. El agua, igual precarizando el agua, el terreno, teniendo un cobro mucho más alto. Y pues esta lucha de Pedregales, primero era Pedregales de Santo Domingo, se unió posteriormente a Jusco, Colonia Jusco, Santa Úrsula, en donde estaban esta cuestión de los megaproyectos, pero con respecto a ciudades del futuro que querían realizar. Hasta el momento pues ha sido detenida esa salida del gobierno de Mancera de querer construir, lo vimos también aquí en Chapultepec, este prototipo de ciudad del futuro. Y sucede que también en otro lugar de esta misma delegación Coyoacán, exactamente el pueblo de los Reyes, se descubre que hay un manto acuífero, y este manto acuífero en donde la empresa, por medio de la inmobiliaria Quiero Casa, perforó a más de 20 metros y pues encontró el venero de agua. Así pues se descubrió esta problemática en una de tantas asambleas que se hacían afuera, y los vecinos tienen fotos, ahí las pueden checar en el Facebook, en todos estos medios que están en lucha. Los Pedregales se llama el Facebook, lo pueden encontrar como Los Pedregales, y ahí están las fotos que se tomaron cuando pues le conectaron 10 mangueras al venero para secarlo y echarlas al drenaje. Así se las gastaban estos señores durante 12 meses, y pues también enviándolos en pipas a otras delegaciones, siendo que pues allá en algunas otras zonas como el Copete y partes de Ajusco Medio, pues empezaba a escasear el agua. Y así es como se viene dando esta problemática. Actualmente está suspendida la obra, más no cancelada. También se exige en las demandas, que son dos demandas principales, cancelación definitiva de esta obra y también la expropiación del terreno para bien público, para uso de utilidad pública. Estas son las dos demandas actualmente que tiene pues este plantón en Aztecas 215. Y así es como se ha venido dando. Se reunieron los barrios, colonias y pueblos de Pedregales de Coyoacán, una zona que actualmente se encuentra en resistencia, así como otras tantas luchas que nos han demostrado que pues cuando hay unidad, cuando hay organización, ahí van saliendo las cosas. Ahí lo vemos con los compañeros trabajando de norte a sur, de este a oeste. Ganaremos esta lucha, ¿sí o no, mi Firulais? No, pues sí, no, está súper bueno el apoyo acá a la banda de los Pedregales. Pues por muchas razones, una de ellas es que ellos también siempre han sido compañeros muy solidarios, y la gente de la UNAM lo debe de saber, Porque cada que ha tenido movimientos, por ejemplo, estudiantiles, sindicales, populares, la universidad, pues la colonia de Santo Domingo, los Pedregales, toda esa zona, pues ha sido pues, la pura banda guerrera, ¿no? Y pues banda solidaria, una colonia popular, una colonia de mucha tradición, según una de las ocupaciones de tierra para vivienda, de las más grandes de América Latina en este proceso pues de urbanización, ¿no? También que ha tenido América Latina. Y bueno, pues un saludo y pues hay que ir a apoyar el plantón a Aztecas. El plantón que están ahí. Y bueno, pues ¿cuál es la demanda? Si alguien les pregunta así para pronto qué es lo que está pasando. Bueno, pues lo que nosotros hemos visto acá como perritos de la calle que hemos pasado ahí por el plantón es que la banda está pidiendo pues que ese espacio se expropie, que se ocupe para la comunidad y que ahí se pues se respete el agua, ¿no? Que hacer pozos y bueno, pues darle una utilidad pues social más que capitalista, ¿no? Para una inmobiliaria. Pues sí, ya lo dijo el compa. Recordemos que también este fin de semana en estos foros contra el despojo, aquí se presentó en las entrañas mismas del Cerro del Chapultepetl el documental Mover un Río. Este documental pues trata de la problemática que vive el pueblo yaqui allá en Sonora. Pues también en lucha por su agua, un bien preciado, un bien que no lo va a reemplazar los miles de emanaciones, las miles de millones de emanaciones que están liberándose a la atmósfera. Bueno, pues nos vamos con una rolilla. Tú me estás hablando de una revolución del Sargento García. Va pues. Que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Mi revolución es perpetua. Nada sigue igual, no hay creación perfecta. No te das cuenta, somos poca cosa. El movimiento no conoce la pausa. Todo everybody viene a bailar. Todo el mundo viene a cantar. Y a tu papá. Hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me fui caminando para las cuatro direcciones, acabé con mis ideas y mis ilusiones. Me limpió la vida del peso de mis errores. Ahora les doy la palma y veo los colores. Hay gente por la calle, se visten con disfraces, se quitan la careta y se le ven los dientes. Otros parecen brutos, con cara de animales, pero tienen corazón y alma de reyes. Yeah, peace and love shall abide, equal rights and justice. Tell your mama, tell your papa, everything's gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. No, no, we got this morning, couldn't even find tea. Me still keep the faith up in the Almighty. Light and power on the Holy Trinity. Don't try testing powers, cause it's infinity. We work hard, feel we daily bread. Yes, we work hard, feel we daily bread. Boom, we work hard, feel we daily bread. Every word hard, I'll feel we daily bread. Love the bread. Viene a cantar. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que everything is gonna be alright. Missile and drop, you have to leave your place and fled. Missile and drop, you have to leave your place and fled. Bueno, banda, regresando acá a los micrófonos de este espacio sonoro con toda la perrada. ¡Uf, uf, uf, uf! Pues acá estamos combatiendo, pues fue ese día que fue la danza de Latido Florido y Ashosco, se escuchó parte del sonido. Bueno, pues los invitamos a que se pudieran comunicar, que nos pudieran decir qué tal su fin de semana de pata de perro ahí en las andanzas. Y pues que nos pudieran compartir, banda. Los teléfonos en cabina es el 55-70-98-5705. 55-70-98-5705. Y pino para el piso. Bueno, banda, pues también si no les entra ahí la llamada porque se saturan los teléfonos e interviene la PGR, estos pinches números, pues pueden ocupar el 55 70 98 56 11. Así pues, se los reitero para que nos pudieran compartir pues su experiencia de resistencia de toda esta andanza de pata de perro. Bueno, el 55 70 98 56 11. Los invitamos el jueves allá en el auditorio del Che Guevara, espacio de trabajo autónomo autogestivo. Va a haber la fanzinada, van a presentar varios fanzines. Empieza a las 7, es el jueves, allá a las 7 de la tarde noche, para que se den un rolecito. Esta y otras tantas noticias que estaremos programando en este espacio. Y también un solo vino de acá de Reforma me dijo que mañana a las 2 se van a ver los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa, ahí frente a la PGR, ahí en el plantón de los 43, así que también a la banda perruna que ande por ahí, por el centro, pues que se dé el rol ahí, apoyar a los papás, ¿no? A desmantelar el Estado con el poder perruno. A desmantelar el Estado. Y bueno, pues esta vida de pata de perro es difícil, y por eso hemos decidido hacer este programa de perros para perros, desde abajo y a la izquierda, este programa de pata de perro, porque bueno, pues los pata de perro estamos en todos lados, y el trato pues es inhumano, es imperruno, es cruel e injusto, ¿no? Y bueno, pues por eso también nos hemos sumado a las luchas anticapitalistas para acabar con esta monstruosidad. Y bueno, pues va dedicado el día de hoy la portada a Loucánico, a este perro que en Grecia ya pues se sumó a las manis de manera bastante activa. Y bueno, pues a todos ellos, pues un saludo perruno. Así que ya estamos a punto de cerrar, ya nos sobran unos minutitos. Ya nos vamos a ir con unas rolillas y pues regresamos para despedirnos en este espacio, laboratorio de medios, en el que pues se pueden acercar, experimentar, disfrutar de lo chingón que es crear abajo y a la izquierda, desde estas entrañas